Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De octubre, San Bruno, fundador de la Orden de los Cartujos. El sabio y devoto cardenal Bona, hablando de los monjes cartujos, cuya orden fue fundada por San Bruno y cuyo instituto religioso está por encima de todos los demás, los llama el gran milagro del mundo. Viven en el mundo como si estuviesen fuera de él, son ángeles en la tierra, como Juan Bautista en el desierto. San Bruno fue profesor de filosofía y teología en la Escuela de Reims, donde mantuvo durante 18 años un alto nivel en los estudios. Después fue nombrado canciller en la diócesis por el arzobispo Manasés, quien era un personaje indigno de llevar ese alto cargo. La Iglesia considera la vida de los cartujos como el modelo perfecto del estado de contemplación y penitencia. Sin embargo, cuando se estableció en Chartreuse, no tenía la menor intención de fundar una orden religiosa. Si sus monjes se extendieron, 6 años más tarde, por el Delfinado, ello se debió, después de la voluntad de Dios, a una invitación que se les formuló. El conde Rogelio, hermano de Roberto Guiscardo, regaló al santo el fértil valle de la Torre, en la diócesis de Esquillace. Ahí se estableció San Bruno con algunos discípulos. El santo expiró el domingo 6 de octubre de 1101. Luego, los monjes de la Torre enviaron un relato de su muerte a las principales iglesias y monasterios de Italia, Francia, Alemania, Inglaterra e Irlanda, pues era entonces costumbre pedir oraciones por las almas de los que habían fallecido. Ese documento, junto con los elogia escritos por los 178 que recibieron el relato de su muerte, es uno de los más completos y valiosos que existen. San Bruno no ha sido canonizado formalmente, pues los cartujos rehúyen todas las manifestaciones públicas. Sin embargo, en 1514, obtuvieron del Papa León X el permiso de celebrar la fiesta de su fundador, y Clemente X la extendió a toda la Iglesia de Occidente en 1674. El santo es particularmente popular en Calabria, y el culto que se le tributa refleja en cierto modo el doble aspecto activo y contemplativo de su vida. San Bruno, fundador de la Orden de los Cartujos. Algunos santos, como San Bruno, fundador de la Orden de los Cartujos, no pueden preceder la acción que Dios hace con ellos para bien del mundo. Por eso viven su vida de oración y contemplación, y Dios hace lo demás. Dios siempre hace cosas buenas con los buenos, porque no puede un árbol bueno dar malos frutos. Y los frutos buenos solo son por la gracia de Dios. Nadie que haga algo bueno lo ha hecho solo. Dios siempre ha influido en ello o está en ello. Hay gente mala que parece que hacen cosas buenas para algunos seres que ama. Y en esto bueno que hacen también está la acción de Dios. Porque todos, malos y buenos, han salido de un mismo Dios, la suma bondad.